sientas morir. Que sepas que yo siempre estaré para ti. Que hay momentos feos, pero la vida es así. Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar. Que en medio del dolor no haya más soledad. Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará. ¿Quién dijo que no habrían tormentas que te golpearán? ¿Quién dijo que no habrían amigos que traicionarán? ¿Quién dijo que no habría momentos de dificultad donde tú piensas que tu mundo se derrumbará? ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose impotente? Porque es tan grande la barrera que tienes enfrente. Escuchas voces de fracaso hablando a tu mente y repitiéndote constantemente que nunca lo lograrás. No te podrás levantar, que no hay razón de luchar, que debes volver atrás. Y te duele el corazón, se te nubla la razón, se te escapa la pasión y hasta pierdes la visión. Hoy no es tiempo de rendirse ni volver atrás. Todo en la vida pasa, no hay que desmayar. Tu lugar está en lo alto, vuelve a comenzar. Dios te da en este momento la oportunidad. Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Que sepas que yo siempre estaré para ti. Que hay momentos feos, pero la vida es así. Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar. Que en medio del dolor no haya más soledad. Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará. Recuerda bien, sabes que en la noche más oscura es justo en el momento antes de empezar a amanecer. Todo acabará y la luz alumbrará y tu cara brillará, mostrará felicidad. Se rompen las cadenas, se van todas tus penas, comienzas vida nueva. Llega alegría a tu corazón, porque la tormenta ya terminó. Ahora descansa, canta, sonríe a la vida. Disfruta el regalo que te han dado desde arriba. Lo mejor está por llegar, si tú lo crees lo recibirás. En el camino encontrarás todo lo que has perdido, lo que te han quitado, lo que nunca has recibido. Abrigo en el río, amor de padre a hijo, abrazo de un amigo que estará. Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Que sepas que yo siempre estaré para ti. Que hay momentos feos, pero la vida es así. Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar. Que en medio del dolor no haya más soledad. Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará. Sientas morir, que sepas que yo siempre estaré para ti. Que hay momentos feos, pero la vida es así. La vida es acércate así. Ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar. Que en medio del dolor no haya más soledad. Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará. Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Que sepas que yo siempre estaré para ti. Que hay momentos feos. Acércate. En medio del dolor no haya más soledad. Acércate. Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará.